bailar el corrito del meteoro. Dime, Pedrito, ¿qué tienes escondido en ese cofrecito? Oro, oro. ¿Cuánto oro has conseguido? Pedrito tiene escondido un cofre particular que lo saca por las noches y mete oro en cantidad. Un día por un descuido el barrio lo descubrió, lo bautizó el meteoro y por siempre así quedó. Meteoro, meteoro, solo piensa en el metal. Meteoro, meteoro, no se quiere enamorar. Meteoro, meteoro, solo piensa en el metal. Meteoro, meteoro, no se quiere enamorar. ¡Qué lindo coche que tiene Meteoro! ¿No te quieres enamorar, Pedrito? Pues yo tampoco. Miran las chicas, con su coche y con el oro ya se hizo popular. Y cuando lo ven las chicas, él las hace suspirar. El otro día lo vieron paseando por la ciudad con Rosita la pantera, que lo quiere conquistar. Meteoro, meteoro, solo piensa en el metal. Meteoro, meteoro, no se quiere enamorar. Meteoro, meteoro, solo piensa en el metal. Meteoro, meteoro, no se quiere enamorar. Báilalo, báilalo. ¿Cómo las hace suspirar, Pedrito? Disfruta la vida, Meteoro. Meteoro, meteoro, solo piensa en el metal. Meteoro, meteoro, no se quiere enamorar. Meteoro, meteoro, solo piensa en el metal. Meteoro, meteoro, no se quiere enamorar. Meteoro, meteoro, solo piensa en el metal.